Esto está chido, man. Caminábamos entre palizadas y lodazales, subiendo y bajando montañas durante 2 días, hasta llegar a la cima del Cerro El Diablo, en la Reserva Indio Maíz. En el trayecto, no solo observamos huellas de tigres y dantos, también la de los invasores de la reserva, quienes continúan devorándola sin que ninguna autoridad les frene, lamentan los integrantes del Batallón Ecológico Indio Maíz. Dicho batallón está integrado por guardabosques del Gobierno Territorial Rama y Criol y de la Unión de Organizaciones Ambientalistas del sureste de Nicaragua. La invasión de colonos y la expansión ganadera no han respetado el carril fronterizo que separa la zona de amortiguamiento con el área núcleo de Indio Maíz, asegura Alejandro Mairena, de la Fundación del Río. En los primeros 5 kilómetros después del carril, en la zona núcleo de la reserva, pues toda área de pasto, área agrícola y viviendas pues que están dentro de la reserva. La comunidad Nueva Jerusalén, ubicada en la zona núcleo de la reserva, fue formada por 26 familias, en su mayoría repatriadas desde Costa Rica, luego de la Guerra de los 80. Ahora son unas 400, aseguran personas del lugar. Una mujer, quien pidió omitir su nombre, reconoció tener en posesión 50 manzanas de tierra para alquilar potreros y sembrar arroz, frijoles, yuca, quequisque y maíz. Venimos a dar aquí porque nosotros cuando la guerra no teníamos a dónde vivir. Y entonces las tierras que teníamos antes ya las habían entregado a los demás. Y lo más lógico que aquí estaba solo. Entonces aquí los venimos a meter. ¿Cuántas familias viven en esta zona? Cuando nomás hicimos esta comunidad de Nueva Jerusalén, éramos 26 familias. Pero ahora mire, se ha cultivado. Hay quién sabe cuánto. Eusebia Rodríguez, originaria de El Rama, llegó a Nueva Jerusalén hace 20 años. Cuando estaban de ahí repatriando la gente, entonces nos dijeron que los viniéramos, que aquí había un bloque vacío que podía meter la gente a trabajar. ¿Y usted cuántas manzanas tiene acá? 109. ¿Son áreas de cultivo, de ganado? Cuénteme. En potrero más o menos como 20. Y de como 10 hay en el que donde trabajamos y el resto está en montaña. ¿Cuánto ganado tiene? 40. En el camino seguimos encontrando parcelas de maíz y potreros. Llegamos a una finca, nos acercamos y a nuestro llamado sale un hombre moreno, de mediana estatura, delgado, viste una camisola blanca y un jeans negro desteñido. Dice llamarse Limardo Pérez Galeano, que llegó hace 5 años de El Rama. Mientras se toma un café, conversamos. Usted dice que acá está posando. Sí, estoy posando. ¿Quién es el dueño de acá? Adolfo Oporta Rocha. ¿Y él qué cantidad de tierra tiene acá? Tiene como 70 manzanas. ¿Desde cuándo está viviendo acá? Desde que se desalojaron el asunto de la guerra, desde que pasó la guerra, él vive aquí. ¿Y usted cuánta tierra tiene? Usted me decía que había carrilado algo. Sí, carrilé 60 manzanas. ¿Las trabaja actualmente? No, todavía no. Solo las tengo carriladas, tengo limpio los carriles y ahí cuido yo allí, esa área. Cuido los ríos, que nadie me toque allí. ¿Y qué tiene pensado hacer en estas tierras? Bueno, el pensado que tengo es apiar mi maicito para sobrevivir, mis malanguitas, mi yuquita, mi cañita, sembrar árboles frutales, naranja, mango, piña, cacao, aguacate, frutales nada más pienso sembrar yo, esa es mi idea. Largo de los ríos, no tocar los ríos porque da lástima. ¿Tiene ganado? 2 vacas tengo. ¿Tiene temor de que en algún momento lo puedan desalojar de este lugar? No tengo nadita de temor, porque soy nicaragüense, soy nacido en Nicaragua y las tierras son nicaragüenses y la Biblia dijo que los multiplicáramos y que hinchiéramos la tierra y que viviéramos sobre de ella. Y es la única parte que tenemos de vivir nosotros. Nosotros somos bien humildes, nosotros tenemos un sistema, comemos y bebemos en el mismo plato con ustedes y con el que toque, pero si los tocan a las malas somos malos. En Nueva Jerusalén, La gente comenta que tienen visto bueno del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena para continuar ahí, siempre y cuando no se pasen del río Bartola. De Bartola para allá nadie se puede meter. Marena los dijo, pueden trabajar para que coman, pero menos vender. Pero de Bartola para allá ni un solo paso. ¿Intentaron en algún momento desalojarlos de acá? Aquí los dijeron, nos vamos a sacar y los vamos a trasladar para otro lado. Pero en resumidas cuentas, mire que así los han dejado. Nosotros tenemos tiempo de vivir aquí. Como decían que la Violeta había dado un decreto que podían trabajar desde Bartola para este lado, así nada más. ¿Bajo qué condiciones les dijeron que podían quedarse acá? Que no espaláramos mucho, que estuviéramos ahí un pedacito, así solo para mantenerlos ahí. ¿Sí? Y que guardáramos, decir, cuidáramos la reserva. ¿El Marena qué les ha dicho? ¿Ha intentado sacarles de acá? Antes sí lo intentó sacar de aquí, cuando nomás entramos, pero ya no. Dijeron que mejor ahí los iban a dejar, que para que viéramos ahí. ¿Y les han entregado algún documento? No, nada. Solo con ese acuerdo que dijeron que ya nosotros ya no nos tocaban. Las 26 familias que dejaron aquí. La invasión a la Reserva Indio Maíz va más allá del río Bartola. Es indetenible. Mientras el Marena brilla por su ausencia. Son infinidad de la gente que se ha pasado. Hace como 2 meses hubo un tirado aquí para el lado de Don Adolfo. Y ahorita, hace como 1 mes, hubo otro tirado aquí, al otro lado de Bartola, por estar peleando tierras de Bartola. 2 tirados han habido, mire. No entra ahora el Marena. ¿Desde cuándo no entra? Ah, ya tiene como 3 años que no entra. Tiene tiempo que no entra Marena. Son gentillales. Diario pasan ahí gente. A carrilar, a hacer trabajo, dicen ellos, como según dicen que ahí los van a dejar. Como ellos se vienen y entran y ya. Nadie les dice nada. Los que pueden hacer algo son los Marenas, ni vienen ahora. Dale mano. ¿Tienen rato de no venir? Sí, tienen bastante, ya que no vienen. Los guardabosques del gobierno territorial Rama y Criol y de la Unión de Organizaciones Ambientalistas del sureste de Nicaragua construyeron en abril pasado un campamento para facilitar el monitoreo y colocaron rótulos advirtiendo que la compra y venta de los recursos naturales es ilegal. Además, pusieron mojones y abrieron un carril para demarcar el territorio Rama y Criol. Sin embargo, no ha sido suficiente. Los invasores siguen abriendo carriles, asegura Mairena. Son la gente que está comprando y vendiendo tierra, que está midiendo aquí dentro de la reserva y vendiéndole a diferentes personas que vienen de los municipios de Chontales, del lado de Nueva Guinea, de Huaco, de Rama, de estos municipios que vienen a comprar muy barato aquí en precios de entre 2.000 a 10.000 córdobas. Reino López, del Batallón Ecológico Indio Maíz, agrega. Los carriles se usan para ser los límites de una parcela o finca, que se le llaman los que carrilan en la reserva. Si es de 100 manzanas una parcela, como le llaman, o finca, se hacen los carriles de 100 varas cuadradas. Esto lo hace la gente que se mete pues aquí a la reserva para cuadrar su parcela y decir, este es mío, en que no sea de ellos, ¿ves? Pero ellos lo hacen así, son como se le llaman los tomatierra o los colonos, que se le llama, por decir así. El Estado no hace nada por cuidar la reserva, como que está muerto, está pila. La fiebre del oro ha llegado a la Reserva Indio Maíz. Es otra de sus amenazas. En los alrededores de los caños, los guiriceros escarban en busca del metal. José Velázquez, guardabosque del GTRK, explica. Son gente que ejecutan una labor que nosotros les llamamos guiricero o busca oro. Y este huequito que nosotros miramos aquí, o esta perforación, son pruebas que ellos hacen para ver si hay o no hay oro. Seguimos hasta llegar a un campamento abandonado, a la orilla de otro caño. En el suelo hay bolsas plásticas y un fogón apagado. Agustín Yusid, también guardabosque del GTRK, aprovecha una piedra para sentarse y comenta. La gente no tiene conciencia, no saben que necesitamos de esta reserva y lo están destruyendo. Mira qué belleza que tenemos, esa fuente de agua, esos canitos, ahí que hay agua ahorita. Y cuando eso lo destruyen, eso se seca del viaje. Guardabosques y organizaciones ambientalistas dan la cara por la conservación de la Reserva Indio Maíz, pero parecieran lobos solitarios. El Marena está ciego, sordo y mudo. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo.